calzado todos los días, sale más barato que reparar. ¿Seis? Calzado a estrenar, hoy a tres pavitos. Para tus pieses, a tres pavitos. Sin él también te lo... Calzado de calidad temporada. Todos los modelos a tres. Seguramente tres a tres calzado. Alucina vecina, todo temporada. Right now, let's go to that side. Very, very happy. Come on. Finally found one, sorry.